Hola amigos, les saluda Hugo Banda. Voy a hablar sobre el podcast y su aplicación en actividades docentes. Comencemos con una definición. Se puede decir que un podcast es un archivo digital de audio o video caracterizado por ser episódico o tener un tema determinado. Normalmente, este documento reside en un host accesible a través de Internet y que puede ser descargado a un dispositivo de almacenamiento personal mediante software de computadora o un alimentador automático como un RSS. El podcast a nivel general tiene diferentes y diversos usos, ya sea en ramas de la ciencia o en las humanísticas, incluso en actividades de recreación, diversión y ocio. Entre sus principales usos podemos señalar la creación de podcasts sobre recetas de cocina, grabaciones de música, entrevistas, microprogramas radiales y de televisión, así como visitas guiadas a museos, conferencias, entre otros. En el ámbito educativo, el podcast se caracteriza por ser una tecnología innovadora y práctica que apoya significativamente las actividades de aprendizaje. Una estrategia adecuada también para acceder a los procesos de lectura, despertar procesos imaginativos, dando un potencial enorme al apoyo auditivo y visual. Además, se caracteriza por ser útil como apoyo en asignaturas de difícil comprensión, como la matemática y la física. Desarrollar un podcast de manera colaborativa favorece la compartición de conocimiento, la autoevaluación y el aprendizaje lúdico. El podcast de ninguna manera trata de sustituir a una clase, sino ser un apoyo y un complemento a la misma. En cuanto a las aplicaciones educativas, nosotros tenemos la oportunidad de grabar contenidos de clase para hacer repaso asíncrono, producir contenidos propios derivados de materiales que podemos haber consultado como actividades planificados en una asignatura, desarrollar contenidos integrando imágenes y video como apoyo multimedia para el aprendizaje y, por otro lado, distribuir información acerca de conferencias o eventos que van a ser grabados en audio o en video. En conclusión, el podcast es una buena herramienta de información y autoaprendizaje de fácil disponibilidad y libre acceso en la red. Sus archivos se pueden descargar fácilmente y se los puede guardar en algún dispositivo portátil, reproductor MP3 o teléfono móvil para ser escuchados luego sin necesidad de tener una computadora o acceso a Internet. Permite el repaso y el intercambio de conocimientos e ideas, propiciando un trabajo colaborativo que obviamente fortalece al proceso de aprendizaje. Es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.